Por fin logré tener tu amor, el que me hacía desvelar, el que ayudaba a levantar las ilusiones por vivir y por soñar y por amar. Por fin logré tener tu amor y te acaricio sin cesar. Y en la mañana al despertar veo tu rostro que dormite tan feliz. Por fin logré tener tu amor y lo que gira en torno a mí es más hermoso, y junto a ti todo es sencillo de alcanzar. La calma inmensa que me inunda es verdad, que nunca antes me he sentido como hoy. Por fin logré tener tu amor, que te amo más. Y cuando el sol se dejó ver, tu rostro brilla más que él, y me pareces más hermosa cada vez. En mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor. Serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, hoy te prometo que jamás podré encontrar quien te supere en amar. Me das amor, pasión, calor, me entregas ansias de vivir. Serás mi amante eternamente. Por fin logré tener tu amor, y lo que gira en torno a mí es más hermoso, y junto a ti todo es sencillo de alcanzar. La calma inmensa que me inunda es verdad, que nunca antes me he sentido como hoy. Por fin logré tener tu amor y te amo más. Y cuando el sol se deja ver, tu rostro brilla más que él, y me pareces más hermosa cada vez. En mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor. Serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, hoy te prometo que jamás podré encontrar quien te supere en amar. Me das amor, pasión, calor, me entregas ansias de vivir. Serás mi amante eternamente. Por fin logré tener tu amor, te juro, serás mi amante eternamente.